de acuerdo a la información que proporcionada vía radial por parte del carabinero Cisterna, se le prestó la cooperación suficiente para lograr la detención de este individuo, de que momentos antes había ocurrido el inicio de un robo con intimidación con arma de fuego. ¿Qué se manejan ustedes? ¿Eran solamente dos? Eran dos individuos, de acuerdo a la característica que lo da por vía radial el funcionario, y hicimos la persecución, un operativo que estuvo a cargo del señor prefecto, subrogante también en el lugar, y se logró la detención de uno de ellos en calle Edu Vigie, esquina Lynch, específicamente en el local comercial Real. Y posteriormente a eso, antes de la detención, este tipo individuo portaba un arma de fuego, un calibre 9 milímetros, que ese armamento estaba encargado hace dos meses atrás por el delito de robo, en el sector de la DIA. ¿Y estos sujetos mantienen antecedentes policiales? Ambos tienen antecedentes por diferentes delitos. ¿Qué edad más o menos tienen ellos? Por tanto, 28, 30 años. ¿Cuál fue la característica del robo? Era la sustracción del dinero recaudado por parte de los juegos electrónicos. ¿Y se encuentra en el lugar? Y se encuentra ahí en calle Colón. La experiencia que usted maneja, como decíamos, destacar justamente de esa área. ¿Esto es un robo atípico? Sí, correcto. Pero no se da muy al lugar acá nosotros, ¿no? Son típicos el robo, el lanzazo o robo sin intimidación, pero esto fue algo grave. Aprovechando que era un niño joven que está cargado en el local, producto de eso lo llevaron a los subterráneos y lo amenazaron con los mismos cordones de sus zapatos. Y ahí llegó el funcionario y pidió la cooperación necesaria a nosotros. ¿Estos sujetos son acá de Osorno? Sí, de sector de Reguardo, según su versión de ellos, su domicilio. Ok, muchas gracias. No, ¿por qué?